Delante de mí dos caminos hay. En uno hay vida y en él muero. En otro hay muerte y no hay vida. He decidido, no tardo en responder, como la semilla moriré y como el lirio floreceré. No hay vuelta atrás, la vida he elegido, mi muerte llegará.